Saludos amigos. Aquí listo, ya preparadísimo para llevarles los 80 a las 7. Hoy es 5 de agosto del 2021. Demetrio Herrero, gracias. Omaira, Antonio Bernal, Federico Duarte, Hamilton Santos, Joel Vipaz, Jimmy viajando hacia Coronado. Bienvenidos. Hay más saludos. Gracias. Sweet dreams are made. Are Made of This, Eurythmics, 1983. En ese año conocimos a este dúo, Dave A. Stewart con Annie Lennox,